Doña María Jamardo, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Don Jaime de Berenguer, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Doña María, publicaba usted ayer una exclusiva en OK Diario de una denuncia que han presentado, que ha presentado un colectivo de víctimas contra Fernando Simón. Pues así es. Entre las múltiples acciones legales que se están iniciando ya contra miembros del gobierno y responsables de la crisis sanitaria, hay una que se registra el jueves en los juzgados de lo penal de Madrid y que la interpone la hija de uno de los fallecidos, que ostenta además la condición de víctima. Su papá era médico, ejerciente, se contagió antes de que se tomaran las medidas oportunas y tanto ella como sus cinco compañeros abogados que llevan adelante esta querella contra Fernando Simón consideran que actuó de manera negligente, que hizo dejación de funciones y que tenía información que no utilizó para favorecer al gobierno del que depende y que pudiera celebrarse la manifestación del 8 de marzo, entre otros actos multitudinarios, cuando habría que haber ya evitado esas concentraciones masivas, por lo cual piden al juzgado que abra una investigación y depure responsabilidades. Hay un detalle de otra noticia que publicó OK Diario hace varios días que a mí me llamó poderosamente la atención, y era ese informe del 6 de marzo firmado por Fernando Simón y otra serie de técnicos, donde aparte de que se reconocía que la gente se contagia a 2 metros de distancia y esas cosas, se decía en ese informe, se reconocía que ya eran conscientes de que los asintomáticos transmiten el virus. Eso lo firmó el 6 de marzo y a pesar de todo, al día siguiente dijo que no pasaba nada por asistir a manifestaciones. Yo la verdad creo que el futuro judicial de este hombre es un poco negro. Bueno, hay muchos informes internacionales anteriores incluso al 6 de marzo que ya alertaban a las autoridades sanitarias españolas, entre las que está el señor Fernando Simón como máximo responsable de la gestión de la pandemia, que advertían y alertaban de que las medidas eran importantes y que había que tomar decisiones para anticiparse. Es obvio que ha habido intereses políticos en muchas de las decisiones que se adoptaron bajo la recomendación o la indicación técnica, si es que puede considerarse como tal, de Fernando Simón y del equipo que integra el equipo de trabajo de Fernando Simón, porque es obvio que ha habido unos cambios de criterio inexplicables. En primer lugar, se dijo que no podía saberse. Resulta que ahora tenemos constancia de que había documentos que advertían y que certificaban ciertas partes de comportamiento del virus que se negaron en un primer momento. Dijo que no tenía motivos para no recomendar acudir a la manifestación del 8M y resulta que ahora se escandalizan porque haya protestas en la calle en las que la gente está a menos de 2 metros. Primero dijo que no era necesario el uso de mascarillas, después recomendó las mascarillas FFP2 al hilo de los intereses también de uno de los ministros del gobierno. Dijo que no era necesario limpiar los zapatos al llegar a casa y 15 días después o 20 días después manifestaba lo contrario. Es decir, lo que no se puede es negar una evidencia y esperar que nadie pida ni exija responsabilidades penales, en este caso, a alguien que tenía la posibilidad de hacer recomendaciones al gobierno que no hizo y de instar a los responsables políticos a que actuasen como hubieran debido actuar. Don Jaime, decía yo en el comentario de las noticias de las 8 que al final, pues bueno, analizando esto desde el punto de vista correcto, se entiende casi todo. En estos momentos estamos en una situación donde Pedro Sánchez y Pablo Iglesias saben que lo que les espera en el futuro es una cosa que se llama banquillo, porque lo que han hecho pues cae, presuntamente, por supuesto, dentro de varios tipos penales, lo que han hecho y más en concreto lo que no hicieron. Con lo cual están en huida hacia adelante e intentarán por todos los medios mantener una legislación de excepción, que somos la excepción dentro de Europa, pues puesto que el resto de países han recurrido a legislación ordinaria para sus medidas de restricción. Y bueno, pues aquí estamos, seguimos con un estado de alarma completamente injustificable, pero que nos tiene semimaniatados y tiene a las instituciones funcionando a medio gas. Sí, buenos días. Yo, don Luis, si me permite, lo primero que querría hacer, en nombre particular mío y, por supuesto, de Vox, que es el grupo al que pertenezco en la Asamblea de Madrid, es dar mis condolencias a esas 42, 50 mil familias que han perdido a sus seres queridos, como ha dicho usted esta mañana. Pero no solo son unas condolencias, yo quiero transmitirles también un acompañamiento en sus sentimientos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiero que sepan todos los que nos están escuchando que en Vox no vamos a dejar solos a ninguna de las víctimas ni a ninguna de sus familias, porque creo que lo primero que hay que restablecer en España es el orden, la ley y la seguridad para todos nosotros. También quiero transmitirlo que es exactamente lo mismo para las personas que están enfermas, porque es verdad que han muerto muchos, pero muchísimos más están enfermos o han padecido esa enfermedad y van a padecer el paro, y que siempre tienen que tener seguro que desde Vox van a tener el máximo apoyo, nos voten o no, porque nosotros gobernamos y nosotros, perdón, que hacemos política para todos los españoles. Entonces, desde aquí simplemente dar esa solidaridad y saber que pueden contar con nosotros. En cuanto a lo que usted me pregunta, estoy completamente de acuerdo con usted. Quiero que se hagan ustedes a idea de algo que ha pasado relativamente desapercibido. Y es que los periodos de sesiones en los parlamentos van desde septiembre a diciembre y desde febrero a junio. Saben que este estado de alarma dura hasta el 24 de mayo y tiene que ser renovado. Y el gobierno ahora está buscando que eso se prolongue un mes. Eso quiere decir que llegaría hasta el 24 de junio, justo la fecha en la que empieza acaba el periodo de sesiones, empieza el periodo, digamos, vacacional, entre comillas. ¿Esto qué querría decir? Pues que este estado de alarma, sin necesidad de ninguna renovación más y fuera de todo control parlamentario, llegaría hasta el mes de septiembre. Esta es la situación de este gobierno realmente sospechoso de las peores prácticas a la que nos quiere llevar a todos los españoles. Por eso a mí las iniciativas como las que acaba de contar María, de españoles que están yendo a los tribunales, nos parecen fundamentales. Es decir, los españoles tenemos que acordarnos de las palabras de Kennedy. Nosotros los políticos en los parlamentos, desde luego en Vox lo estamos haciendo, vamos a defender con uñas y dientes su libertad, porque esa es la libertad de todos. Pero ellos tienen que pensar, los españoles tienen que pensar que tienen que defender su libertad también por sí mismos. No pueden dejarlo todo en manos de los políticos. Por eso tienen todo nuestro apoyo la gente que sale respetando todas las medidas de seguridad, por supuesto, a la calle a protestar, que lo hace desde sus balcones, que pone querellas, que lo hace en Twitter y en sus familias o en sus trabajos. Tenemos que defender la libertad. Esto es un trabajo de todos, porque desde luego sí, no quiero mentir ni quiero engañar a los españoles. Estamos en una situación verdaderamente peligrosa y límite por un gobierno que realmente está más a su utopía que a las necesidades de los españoles. Están gobernando contra los españoles y en favor de sus intereses políticos. Pero una cosa, don Jaime, no me queda claro. Dice usted que si se prolonga el estado de alarma 30 días más, entonces termina el periodo de sesiones, con lo cual el gobierno no tendría control parlamentario hasta septiembre. Pero Pedro Sánchez cambió el tema del periodo de sesiones para poder ser investido en mitad de las vacaciones navideñas, ¿no? Supongo yo que ahora se podrá hacer lo mismo. Bueno, pues usted se puede imaginar que hará todo lo contrario, porque precisamente una de las cosas que está demostrando este estado de alarma, y que en el fondo en muchos casos se ha convertido en estado de excepción, como se va a dilucidar en los tribunales antes o después, es precisamente eludir el control de los partidos de la oposición. Es decir, realmente se está comportando pues más como un sujeto autoritario, un gobernante autoritario, que como un demócrata. Doña María, dentro de lo que es lo que se nos aproxima con esta prórroga del estado de alarma que posiblemente Sánchez anunciará hoy, anunciará la petición al Congreso de una nueva prórroga, pues nos encontramos con que ese supuesto acuerdo con Ciudadanos, ahora Pedro Sánchez, pues va a volver a apoyarse en ERC y en el PNV, con lo cual resulta que Ciudadanos le regaló 15 días a Pedro Sánchez para que al final Pedro Sánchez termine utilizando pues a sus socios para imponer a todos los españoles de nuevo una prórroga del estado de alarma con los votos de quienes odian a España. Bueno, es la paradoja constante conformar gobiernos y buscar apoyos para aprobar medidas de gobierno para nuestro país apoyado en aquellos que quieren romperlo. A mí eso quizás me parece en ese momento lo menos grave y lo menos noticiable, porque es un comportamiento que ya nos sorprende en el gobierno de Pedro Sánchez, que bueno, ha dicho una cosa y la contraria con 24 horas de diferencia. A mí lo que me parece es que no se puede gobernar como se está gobernando en ese momento. No se puede gobernar a golpe de decretazo, no se puede gobernar blindado en un estado excepcional que además se está llevando al límite jurídico, porque hace varios meses ya varias prórrogas que debería haberse cambiado si se querían aplicar determinadas medidas de estado de alarma, estado de excepción, tal y como manifiestan numerosos juristas expertos en derecho constitucional. Y yo creo que ya no se trata de derrocar o no un gobierno, sino de que un gobierno, por muy legítimo que sea y por muy legítimamente que haya llegado al poder, con todas las críticas, todas las apostillas y todas las observaciones que se puede hacer a ciertos pactos, lo que tiene que hacer también y está obligado es a gobernar legítimamente, cosa que ya no está sucediendo. Ya no hay explicación objetiva ni explicación técnica ni para ese estado de alarma ni para ciertas decisiones que se están tomando amparados en ese estado de alarma, como por ejemplo el paso de fases de unas comunidades y de otras no. Y en esa tiranía impuesta, en esa gobernabilidad a golpe de decretazo y a golpe de imposición, pues es donde yo creo que los ciudadanos tenemos que hacer una crítica feroz y una crítica constante al actual gobierno. ¿Qué va a pasar en la siguiente prórroga del estado de alarma, don Jaime? Porque, en fin, no sé, el papelón que ha hecho Inés Arrimadas me parece tan poco defendible que no sé por dónde va a salir ese partido. Bueno, la verdad es que estaba escuchándole justo antes de entrar en antena las declaraciones del señor Aguado pidiendo calma, sosiego a todos los madrileños y a los españoles en general, que va un poco en línea con lo que ha hecho Ciudadanos durante los últimos días. Yo creo que precisamente para tapar la gran metedura de pata de apoyar a un gobierno claramente pues retrógrado en cuanto a las libertades se refiere, cuando, pues ya le digo, me resulta raro escucharles al señor Aguado cuando él mismo y sus diputados en la Asamblea de Madrid es constante el enfrentamiento que llevan con el propio gobierno. Da verdaderamente pavor cuando ves que los socios de gobierno se están peleando entre ellos, o cuando hay diputados nacionales de Ciudadanos que en una posición realmente, a mí me lo van a permitir, pero desde el punto de vista moral absolutamente execrable, comparan a los españoles pacíficos que salen a la calle con sus banderas a defender su libertad y los equipara con los filoetarras que han estado saliendo en el País Vasco y en Navarra durante estos días para defender a un asesino de un concejal de Unión de Pueblo de Navarro. Por lo tanto, estas son preguntas que se tienen que hacer los españoles a sí mismos, es decir, qué es lo que se puede esperar de este partido, y desde luego dentro del propio partido de la señora Arrimadas tendrá que ser capaces de contestarlo. Lo que sí sé es que, lamentablemente, Ciudadanos desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, con ese intento de cazar votos a un lado o a otro, pues va dando unos bandazos que al final los que pagan son los españoles, porque en esa decisión de la señora Arrimada, cuando estaba el gobierno realmente de Sánchez y de Pablo Iglesias cao, pues le ha dado un balón de oxígeno que fíjense para lo que ha servido. Ahora dicen que, según parece, han llegado a un acuerdo para que ese apoyo de Esquerra Republicana suponga una liberación de Junqueras. Bueno, pues ya veremos si esto es así, pero sí tenemos claro que estamos ante un gobierno de la nación completamente interesado simplemente en mantenerse el poder, y lo que no lo entra a nadie en la cabeza es que un partido que se llama a sí mismo constitucionalista le dio un balón de oxígeno y le haya salvado en el último momento, sinceramente. Doña María, una última pregunta. ¿Dónde están los jueces? Porque hasta el momento ha habido muchas presentaciones de querellas, muchas denuncias contra Fernando Simón, contra el gobierno. Pero yo echo de menos que los jueces actúen. Es decir, me parece que ya debería alguien estar con la clasificación de investigado. No creo que hagan falta muchos más indicios en algunos de los presuntos delitos de los que estamos hablando, por ejemplo, delitos contra los derechos de los trabajadores por la no entrega de material de protección. ¿Por qué se retrasan esas tomas de decisión por parte de los jueces? Bueno, se retrasan porque los tribunales están suspendidos provisionalmente con esa declaración del estado de alarma y todavía no han retomado al 100% su actividad, que previsiblemente, aunque veremos, porque los medios con los que cuenta la justicia son no pírricos, sino incluso insultantes en algunos casos, a pesar de que este post-COVID debería imponer ciertas medidas en las sedes judiciales que no se están implantando todavía, deberían estar operativos hacia el 24 de mayo, fecha oficial. Yo tengo ocasión de hablar con jueces, magistrados, fiscales, abogados penalistas y resulta que dan por perdido prácticamente el mes de mayo y junio y creen que la actividad ordinaria de los juzgados podría estar recuperada en el mes de abril, en el mes de septiembre, perdón, después del verano. Ahora mismo se han presentado un montón de querellas. La única de la que hemos tenido un poco de conocimiento fue la que se interpuso contra, si recordamos, el delegado del Gobierno en Madrid por permitir esa manifestación del 8M, que al final quedó archivada por la juez. A pesar de las investigaciones, no se consiguió la documentación necesaria para entender que podía haber una apertura de procedimiento judicial en base a documentos. Y las que están ahora pendientes de resolución se encuentran en el Supremo porque son contra miembros del Gobierno, Pedro Sánchez y sus ministros, por esa declaración irregular del estado de alarma, y tardarán un tiempo, entre otras cosas porque son aforados y porque efectivamente hay que practicar una serie de pruebas y de actuaciones previas que llevan su tiempo. Yo creo, y mi opinión profesional así me lo dice, que serán mucho más ágiles y que prosperarán en cuanto los tribunales estén plenamente activos todas aquellas que se presenten en juzgados de instrucción, como la que hablábamos al principio contra Fernando Simón. Y además me baso en otra cuestión. Con toda la independencia que le presumo a los jueces, es mucho más sencillo que haya algún juez de instrucción de primera instancia que inicie investigaciones sin las presiones a las que están sometidas en muchas ocasiones, aunque solo sean de la opinión pública, los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Y yo creo que en unas semanas sí empezaremos a ver que prosperan esas querellas y que como mínimo hay imputados que tendrán que dar explicaciones y aportar las documentaciones en las que se basaron para tomar decisiones que en muchos casos son bastante cuestionables. Una última pregunta, don Jaime. ¿Qué tal sonó la cacerolada ayer por su barrio? Pues la verdad que progresa adecuadamente. De hecho, me acordé de usted porque usted es inasequible al desaliento. Lleva 36 o 37 días ya, ¿no?, saliendo a su balcón y yo creo que... 46. Ya le estaba haciendo de menos, ¿eh? Pues 46 días, efectivamente. Y la verdad es que España es una olla a presión, ¿eh? Esto no se le puede escapar a nadie. Y la gente se va sumando porque no ve soluciones, que es lo más terrible de este problema, es que realmente estamos casi como si fuera el día cero, porque como no ha habido medidas por parte del gobierno de tipo sanitario, no ha habido mascarillas, no ha habido test, no ha habido geles, ha habido desabastecimiento, un día dicen una cosa, al día siguiente dicen la contraria, los criterios son absolutamente políticos y no científicos o técnicos, pues claro, la situación, la gente ve una falta de medidas y una falta de confianza en el gobierno y hay una absoluta incertidumbre que está pues desembocando en lo que todos hemos visto. Yo creo que va a ir a mal. Yo creo que en no mucho tiempo las delegaciones del Gobierno de Madrid les van a faltar efectivos para ir a perseguir y a afiliar a todos esos españoles que han decidido salir a la calle a decir basta, es decir, a utilizar y a ejercer sus derechos constitucionales. Doña María, don Jaime, cuídense y seguimos hablando. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos.